Una de las mejores noticias que hemos tenido el último tiempo y que increíblemente ha pasado desapercibida es que 1.200.000 personas que vivían en condición de pobreza hoy día ya no están en esa situación. Y esto hay que aplaudirlo, hay que felicitar al gobierno del expresidente Piñera, porque la muestra es precisamente respecto de los años de gobierno de él. Y se debe principalmente a la generación de empleo, de buenos empleos, más de 1 millón de nuevos empleos se generaron durante los 4 años de gobierno del presidente Piñera, a la focalización, como corresponde, de los recursos dirigidos principalmente a las personas que más lo necesitan, a la instauración del ingreso ético familiar, esta lógica, digamos, de que las personas que reciben recursos también tengan un incentivo para ellos mismos salir de la situación de pobreza. En fin, se hicieron muy bien las cosas durante el gobierno pasado y nosotros esperaríamos que las malas cifras económicas que estamos viviendo hoy día, particularmente en lo que se refiere al desempleo, sean un llamado de atención de que eventualmente se podrían ver reflejados en que tengamos un retroceso en las cifras de la futura CACEN en cuanto, digamos, a la cantidad de compatriotas que viven en situación de pobreza.